señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. Cambio de régimen. La señal universitaria. Love, love, love.

Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria. En ese mismo sentido de lo que usted comentaba y del tema de lo que ocurrió desafortunadamente ayer en la mañanera, que sí fue un tono ríspido y hay que decirlo así, pues posteriormente en redes sociales, en Twitter, se hicieron las tendencias de prensa prostituida, prensa chayotera o algo así, y también sicaria, ¿no? Prensa sicaria. A mí me gustaría preguntarle sobre este asunto. Estas tendencias, al parecer, y de acuerdo a lo que han dicho ya algunos noticieros radiofónicos, se hicieron pues de manera artificial, es decir, granjas de bots, cuentas falsas, fue como si hicieron estas tendencias. Las tendencias en esta ocasión y los ataques a los periodistas que preguntaron ayer en la mañanera alcanzaron las redes sociales de familiares. Es decir, en Facebook atacaron a los familiares de los periodistas, alcanzaron a cuentas como de Twitter, de Instagram, de los medios de comunicación donde se prestan los servicios. Y mi pregunta es así muy, muy sencilla. Si algún funcionario del gobierno federal está metido en estos ataques a periodistas, ¿usted lo va a separar del cargo? De inmediato, hasta me extraña, porque la verdad, no creo, y eso es interesante de investigarlo. No, claro, y da para un reportaje. Sí, no creo que se haya hecho, creo que fue la reacción de la gente. Lo ve genuino, ¿eh? Lo ve genuino, sí, desde su punto sí, de vista. Sí, auténtico, o sea, no artificial. Es que así está la situación, a veces no nos percatamos nosotros, pero hay una sociedad, hay una ciudadanía muy politizada, como nunca en la historia de México. Por eso hablo y no son palabras. Ya no hay ciudadanos imaginarios. Ya la gente está más que despierta. Y se tiene ese instrumento que antes no existía, que son las redes sociales. Entonces, cualquier cosa que la gente considera no adecuada a su criterio, lo expone con libertad. Presidente, pero... Claro, pero expone al señor... Pero la postura está bien. Pero ya hay amenazas de muerte contra algunas... No, personas. Eso está mal. Pero aquí voy a que, de acuerdo a mi experiencia y al conocimiento que tengo sobre estos asuntos, no creo que sean bots, a no ser que sean de nuestros enemigos o adversarios, ¿sí? Que para exacerbar, ¿no?, las diferencias de nosotros con los medios, ahora sí que, como se dice coloquialmente, para amarrar navajas, hayan desatado esa campaña. Tampoco creo. Lo veo más espontáneo. Ahora, que si el contenido es el correcto, eso no. A todos nos debe de conducir el respeto, pero es importante hacer la investigación porque es medir bien lo que está sucediendo, y esto no solo es para nosotros, o sea, es para todos. Es que ya cambió esto. Antes, bueno, se llegaba a decir la política es asunto de los políticos y todo giraba en torno a los medios convencionales. De repente aparecen las redes sociales. ¿Cuántos comunicadores hay? ¿Cómo se multiplican los medios? Todos tienen su medio de comunicación. Cada ciudadano es un medio de comunicación si tiene algo que poner. Entonces, lo que está mal, o sea, bueno, primero, que no debe de haber bots, que no debe de haber robots. Eso es una vil manipulación. Sí, pero eso se puede saber, ¿eh? Los especialistas dan... Presidente, ¿y no ordenaría una investigación? Porque se lo cuento, los periodistas que allá estaban fueron atacados de la misma manera, de una manera sistemática. Hoy en la mañana también la cadena Televisa, en el noticiero que ellos difunden en Facebook, también fueron atacados de manera sistemática. ¿Usted no ordenaría una investigación? Digo, me queda claro que esto es un asunto de material periodístico y se puede hacer un reportaje. Sí. Evidentemente, pues, con la forma periodística, pero ¿usted no ordenaría una investigación sobre ese asunto? Fíjate que sí, y lo doy a conocer aquí, sobre este tema. En particular, porque hay las evidencias. O sea, eso no se puede borrar. Entonces, estaría bien hacer la investigación y analizarlo aquí. ¿Sí? O sea, ¿qué cosa es realmente lo que está sucediendo? Conocer la realidad. Conocer la realidad, lo que sucede. Y en este caso es un hecho importante. Sí, claro. ¿Qué tal se generó a mí me a partir da pena, de esta conferencia? Fíjese. Imagínese, prensa prostituida, prensa sicaria, y aparte hay que sumar a todos los periodistas que están pues en riesgo en los demás estados. Pero hay un ambiente así que hay que irlo apaciguando, en donde todos tenemos que contribuir, todos tenemos que apoyar en eso. Pero sí sería interesante lo de la investigación, siempre y cuando no nos cueste. Porque Bueno, seguramente no, igual hay un samaritano no hay que puede hacerla. No hay. Oiga, y finalmente, bueno, nada más una precisión para el titular Luis Sandoval. ¿Son dos procesos de investigación los que se abrieron? Pues ya se dijo, lo que tiene que ver con la fiscalía, sí. Y pero de los responsables del operativo, ¿se abrieron dos procesos de investigación sin decir nombres? ¿Nada más se abrieron dos procesos o es uno? Es uno que tiene que ver con lo que hace el ejército, que me gustó también. O sea, también. Es contra el de la fuerza antinarcótico y el que estaba en el lugar de los hechos, nada más sin decir el nombre. Fue la persona que se mencionó, el coordinador nacional, él no estuvo ahí. Eso lo está haciendo la instancia del ejército. Ayer acuérdense que el general mencionó que aún siendo el general secretario, de acuerdo a la normatividad que existe en el ejército, hay instancias y autónomas. Sí. Entonces, es la instancia que está trabajando en esto. Y desde luego la fiscalía. Toda esta información, ya se los habíamos comentado, se entrega a la fiscalía. Formalmente hoy, el consejero jurídico que está aquí, Julio Scherer, ya tiene el expediente que va a entregar formalmente a la fiscalía. Bueno, nos vemos entonces. Gracias. Mañana. Vamos allá al Zócalo. Waiting for the sun. If the sun goes.

Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. La señal universitaria. Once there's a way to get back homeward. Once there's a way to get back home. Sleep pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. We'll sing a lullaby. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep pretty darling, do not cry, I will sing a lullaby. Ya terminamos contigo, porque les invito a la ofrenda en el Zócalo. Nos invitó a la vez la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Vamos a inaugurar la ofrenda de muertos en el Zócalo. No olvidar nuestras tradiciones. Ya a las... saliendo de aquí, vamos para allá, y son dos días de muchas tradiciones dedicados a los finados. Esto se conserva en todo México, sobre todo en las comunidades indígenas, en los pueblos. Es un día dedicado a los muertos. Dos, hoy para los muertos niños y mañana para los mayores. Entonces vamos a estar en el Zócalo y es muy interesante lo de la ofrenda. Muchas gracias, presidente. Daniel Blancas, de Crónica. Aprovechando la apertura que usted todos los días nos da aquí, yo quisiera compartirle una pequeña reflexión. Primero, ofrecerle una disculpa por la crispación de ayer, por su investidura y principalmente a la gente, ¿no? Yo creo que no debiéramos terminar estas conferencias entre gritos y entre interrupciones. No debiera haber, pero el tiempo ayer se agotaba, presidente. Solo se hablaba de libros, de béisbol. Se hablaba de autodefensas, de presas, y no para lo que fuimos citados aquí. Yo entiendo que no fue la intención suya, sino más bien responsabilidad de quienes se dedican de este lado a ponerle ese tipo de temas en la mesa. Pedirle de manera respetuosa un primer espacio con Jesús y luego con usted, de ser posible, para solventar inquietudes y cuidar, blindar este noble ejercicio de comunicación que usted nos pone sobre la mesa, y evitar que los reporteros terminemos pues vapuleados como perros sin bozal, y se respete el trabajo de quienes desde esta trinchera todos los días también luchamos por el interés público y el interés social. Sí, hablamos. No hace mal el que brote la ruda franqueza, aunque estemos en el altiplano y no en el trópico. Hace bien, sí, siempre ayuda. Y lo de mi expresión, retomando la frase de Gustavo Madero, pues no tenía ese propósito. No era igualar, ¿no?, los periodistas con ningún animal. Además, le tengo hasta respeto a los animales, a los perros, o sea, pero no era esa la idea. O sea, que también no se entiende, es que es la historia. La expresión es muy fuerte, lo dije, pero se padeció mucho en ese entonces. Se padeció porque había un sometimiento completo de los medios. Por ejemplo, el periódico El Imparcial era el más importante y un fenómeno. Se tiraban 120 mil ejemplares diarios. Eso nunca se ha visto. Una fuerza tremenda al servicio del régimen. Y los periodistas independientes, pues era entierro, encierro o destierro. Entonces, y prensa subvencionada. Ese periódico, El Imparcial, vivía del erario y por eso la subordinación por completa al régimen. Entonces llega Madero, un movimiento revolucionario, él un hombre bueno, nada más que pues ya no estaba Porfirio y se cierra la llave y además hay democracia. Entonces le emprenden en contra de él como nunca se había visto. Y Gustavo dice esa frase porque a él mismo había un periódico, una sección, un periódico que se llamaba El Ojo Parado. O sea, que sea referencia porque él tenía una prótesis, Gustavo. Y así, bueno, yo les comentaba, el gran Orozco, gran muralista revolucionario, hace caricaturas. Ponía a Madero pequeño y a Díaz gigante. Y el pigmeo queriendo enfrentar al gigante. Orozco luego cambió, independientemente de sus ideas políticas, que fueron de avanzada después, que se convierte en revolucionario. Es el gran pintor, ¿no?, del muralismo. Entonces, sí, es una época difícil. Y por eso la frase, pero yo no les dije así a ustedes. Yo contextualicé y hasta lo puedo volver a repetir. Claro, si se dice así, nos llamó mal, nos insultó, pues no. Es decir, a ver, todos tenemos una responsabilidad en esto. Todos tenemos una responsabilidad. Y nada de que no tenemos partidos, somos independientes. Puede ser que haya, ¿sí? ¿Quiénes actúen con más independencia, con objetividad, con profesionalismo? Pero por lo general, sí, siempre se toma partido. La objetividad en el periodismo es muy difícil de aplicar. Entonces, además, son prácticas, volvemos a las inercias que vienen de tiempo atrás. Yo nunca les voy a faltar el respeto, nunca. Y lo más importante, nunca va a haber censura. La única cosa que pido es que yo pueda ejercer mi derecho de réplica. Nada más, porque no me voy a callar. Tengo yo que informarle también a los ciudadanos o dar mi opinión. Sí. Y que todos actuemos bien, no nos extralimitemos. Los mismos ciudadanos en las redes sociales, que todos podamos argumentar más que optar por los insultos. Pues presidente, ojalá se pueda dar este encuentro, ¿sí?, del que hablamos. Y yo solo voy a hacer una pregunta muy breve para efectos de que terminemos ya la conferencia. Yo he sostenido que por el parámetro que usted nos ha puesto de la honestidad y de la verdad, usted nos ha puesto este parámetro y pues nosotros juzgamos desde ese listón que usted nos puso. Por eso yo he sostenido que lo que pasó en Culiacán es un golpe moral, quizá no a su gobierno, pero sí a la figura de seguridad pública, porque lo decía yo y lo explico para que se aclare, que es insostenible que se diga que o que se sostenga la versión de que fue un encuentro fortuito cuando desde abril empezaron los trámites administrativos de parte del gobierno de Estados Unidos para capturar y extraditar a Ovidio, cuando desde el 7 de octubre se tenían identificados los domicilios donde frecuentaba y la propia Guardia de Seguridad fue encomendada para esta investigación, la Guardia de Seguridad que está a cargo del señor secretario Durazo. Hubo tres informes de la Guardia Nacional, el día 9, el día 10 y el día 11, a la Fiscalía, donde ya se reportaban y se describían dónde estaban estos sujetos, cuáles eran los inmuebles y las rutas que frecuentaban. Por eso, yo considero que es un golpe moral decir o sostener que fue un encuentro fortuito como parte de un patrullaje de rutina. Quería decirlo para que se supieran cuáles son mis argumentos, pero mi pregunta va en el sentido, lo voy a cambiar, en el sentido de, usted siempre ha dicho que no hay acción sin que la conozca el gobernante, el mando, el de arriba, no hay acción. ¿Por qué se pone como chivo expiatorio a un pobre teniente cuando tienen que ser ustedes, secretarios, los que asuman la responsabilidad de lo que pasó en Culiacán? Esa es mi pregunta. ¿Por qué no la asumen y por qué ponen como chivo expiatorio a este teniente? Si me pueden contestar, por favor. No, pero no tiene caso. Mira, asumimos la responsabilidad todos. O sea, los miembros del gabinete y el presidente. Es un acto que se lleva a cabo en el marco de un operativo que se practica de tiempo atrás. Ayer o antier se informó bien de cuántas acciones había llevado a cabo este grupo, las detenciones que ha realizado. Es algo de rutina. Entonces, por eso no había más información, por eso no se vio en el gabinete de seguridad. Como era, imagínense, fuimos esa mañana a iniciar los trabajos de Santa Lucía. O sea, ni modo, ¿sí? Que si se hubiese conocido el operativo e incluso se hubiese advertido el riesgo, si hubiese llegado a eso, pues no se hace ese día. Y por eso es que hay quienes piensan que fue un 4. No, se pensó que no iba a tener el grado de dificultad que tuvo. Entonces, eso es, y asumimos todos la responsabilidad. Aquí también lo importante es el que se actuó a tiempo, ¿sí? Somos perfectibles. Eso es lo que nos hace distinto a los dioses, al creador. Somos seres humanos, todos cometemos errores. Lo importante de esto es rectificar, tener capacidad para rectificar, no caer en la autocomplacencia y no engañar y engañar y engañar. O sea, no se tuvo la información suficiente, se pensó de que era una acción fortuita, algo que se había dado casualmente, luego se supo que no y se dijo lo que había pasado, todo. Yo no crean que tuve tanta información, tuve la información básica y en la mañana, que estoy en Oaxaca, pues era la pregunta, ¿no? Entonces, desde mis primeras respuestas, ¿qué dije? No por la captura de un presunto delincuente se va a poner en riesgo la vida de muchos civiles o de la gente. Para los que dicen es que se tardaron en informar, no. Y se tardaron en actuar, no. Si ven la línea del tiempo, fueron horas. Vamos a suponer de que esto se da en los sexenios anteriores. ¿Dónde iba a estar el de Marina? ¿Dónde estaba el del Ejército? ¿Dónde estaba el de Seguridad? ¿Dónde estaba el presidente? O sea, eso ayuda mucho. Y claro, hubo un exceso de confianza, eso es lo que se podría decir. Pensaron que no iba a suceder lo que pasó. Afortunadamente se actuó rápido y bien. La gente en Sinaloa, porque he visto encuestas, que vivieron esta situación, porque pues ahí todos se enteraron, no solo en Culiacán, en todo Sinaloa, pues así como fue noticia nacional, pero más ahí, porque ahí fue el epicentro. Entonces saben bien que lo que se hizo fue lo correcto. También, como tenemos adversarios, pensaron, este es el momento, así como aquel que enrolló la servilleta y hizo, así va a quedar, pensaron, ahora vamos, y se nos dejaron venir con todo. Increíble. Todavía en la mañana aclaramos prácticamente lo mismo, ahora más detalles, fijamos postura en Oaxaca y luego ellos. Pero quienes vieron esa conferencia de prensa en Sinaloa, yo no la vi, me dijeron, qué barbaridad, era como un linchamiento, hay que revisar eso. Y tuvieron ellos paciencia y respondieron a todo lo que podían responder y estaban pues como la Santa Inquisición. Tampoco eso es correcto, digo, hablando. Entonces todos somos responsables, vamos a seguir con la transparencia, hablando con la verdad y respetando, y que no se malinterprete, podemos no estar de acuerdo, pero jamás vamos nosotros a censurar, nunca, jamás, a nadie. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México, de México. La señal universitaria, una radio de México. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana presentó. Presentó. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Es un programa musical de reflexión y reivindicación sobre la vida pública, política y social mexicana. De información y conceptos emanados en el desarrollo de la coyuntura histórica de la Cuarta Transformación, en la voz de su figura principal, Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Cambio de régimen. Cambio de régimen.